Así comenzamos con este trío noruego llamado Communic, una banda que perfectamente puedes escuchar desde sonidos progresivos, sonidos metal y un poco oscuros. Esta banda lanzó este disco a finales de este mes pasado, 2020, en diciembre. Y bueno, pues decirte de que para que veas cómo empezamos y qué es La Hora del Rock. La Hora del Rock es un programa que hacemos todas las semanas dedicado a este mundo. Si eres nuevo o nueva, te quiero decir que seas bienvenido y bienvenida. Y bueno, si te gusta, pues puedes seguirnos cada semana en el grupo de emisoras AMSC o resto del mundo en diferentes emisiones online y en FM. Así comenzamos con Communic y bueno, decirte que esta semana pasada estuvimos charlando con Leo Villar, el batería de la banda mallorquina Event, y decirte de que este grupo pues tiene algo peculiar, ¿no? Es una banda que yo sinceramente los veo muy arriba. Les falta ese empuje ya que les, digamos, les cohíbe un poco el mar. El mar es un gran enemigo para los grupos de las Baleares, pero esta banda han tocado más fuera, atención a esto, de la isla de Palma de Mallorca, que han tocado más en la zona de la península. Decirte eso, que ha estado invitado en The Stripper Rock esta semana pasada, Leo Villar, su batería, y bueno, pues nos cuenta un poco de todo. Si te gusta esta historia llamada The Stripper Rock, lo tienes muy fácil, cada sábado 20 horas, canal YouTube, y bueno, pues te puedes suscribir a nuestro canal, y la próxima semana tengo algo que te va a hacer ¡pum! En la cabeza. Ya lo sabes, de Stripper Rock, 20 horas, sábado. Semana pasada estuvimos hablando con Leo Villar, el batería de esta banda. Even, este, Puerta Áurea y Skull. quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico. lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Banda Morten Johan Tok, Jakob y Terje, los Parent Mage, una banda desde la zona de Dinamarca, con power metal, con heavy metal, metal progresivo y metal sinfónico. En su momento estuvimos de cantante lo que es a Matthew Barlow, quien es o era en su momento cantante de la banda Aether. Escuchas La Hora del Rock, esta canción y este disco, muchos críticos musicales, tanto europeos como norteuropeos de la zona de Escandinavia, dijeron que este trabajo de Pure Maze ha sido un trabajo que ha dado mucha fuerza, mucho aire fresco a este panorama de la banda que está escuchando en este momento, en este 113 Hora del Rock. Y seguimos de Dinamarca, vamos a irnos pues a España, concretamente pues a una zona que está un poco, digamos, invisible entre Asturias, entre Cataluña y Madrid. Ahí reside Isra Ramos, el cantante de los Avalanche, también como sabes en su momento fue el cantante, el frontman de la banda Amadeus. Hablando de Amadeus, no estoy seguro si este grupo se han unido otra vez, pero sé que Isra Ramos ha sacado un vídeo lyric con un tema llamado Blackjack 2, canto número 11, El dolor fantasma. Ahí te lo dejo, él es Isra Ramos. La hora del rock. déjame oír tu historia. Bebe del agua gris, duelo de lágrimas que apaguen esa luz. Ven, acércate, tan solo un paso más. Deja que mi canción te lleve esta vez. Ya puedo oír su voz. Presenta El Dolor Fantasma, primer single de la segunda parte de Black Jack, del álbum de Amadeus, que fue lanzado el año 2012. Invitados, tenemos a Alfred Romero de Darmur a la voz, a Nacho Ruiz de Luna Llena a la voz, Alberto Román de Amadeus a la guitarra, Rubén Lazuna de Amadeus a la guitarra, Gonzalo Moldes de Amadeus a la batería, y Dir Slaster de Avalanche de Gamma Ray al bajo. El Dolor Fantasma verá la luz muy pronto y será el primero de una sucesión de nuevos temas que Ira Ramos nos irá presentando poco a poco, todo ello en paralelo con su nuevo proyecto llamado Grace. Es que si no te reinventas, si no estás al quite, como se diría literalmente hablando, se pasa el tiempo, y en esto de confinados o casi confinados, los músicos están todos reinventando. Se están haciendo, pues, yo qué sé, Saxon ha sacado un disco de covers, que luego pondremos el Pain in Black de Rolling Stones, y bueno, pues, qué más cosas. Y luego también hay bandas que le echan huevos al asunto y lanzan disco nuevo, como han hecho esta banda de Víctor García. Camino entre alambres de espino y piedras que no supe ver. Alberto Ardínez, Luis Melero, Fernando Mon, Manuel Ramil y por último Víctor García. Los Adventus, nuevo disco ya a la venta, Morir y Renacer. Ole por ellos, se han lanzado a la aventura con esto de no poder tocar, de no poder hacer promociones o firmas de discos, pero lo han sacado y han dicho: aquí estamos con esta formación y hoy te pongo el tema Agua en el Desierto. Desierto, puedo reír, puedo llorar, puedo colarme en tus sueños para hacerlos acabado ya con esta banda austriaca, que tienes que verlos porque van vestidos como por aquellos tiempos, ¿no? Como zares, como gente de aquella etapa de Sisi y demás, van muy elegantes. Su grupo, que se hace llamar, es Dragoni, y bueno, este grupo ha lanzado un nuevo disco llamado Viribus Unitis, que te ponemos aquí, que de verdad, este God of War es una canción que ya está oficialmente en su canal de YouTube y puedes seguirlos porque te van a encantar. Repito, la banda Dragoni. ¿Y quién dice que de este agua no beberé? Y se unen otra vez para intentar notar y vivir las mieles del éxito con un grupo también nórdico. Bueno, pues ellos se han juntado, han hecho diferentes, digamos, diferentes paralelos proyectos, pero los Wing One se han juntado y vaya disco están a punto de lanzar. Hoy te pongo la canción que me han enviado llamada Kilimanjaro. Justin Nielsen a la voz, Todd Holter a la guitarra eléctrica, Bert Jansen al bajo y Øystein Andersen a la batería. 8 años han tardado en juntarse para lanzar este nuevo disco que se puso a la venta el pasado viernes en todo el mundo bajo el sello Frontis Records. Y en este confinamiento pasado del 2020, una banda de Albacete ha dicho: los tenemos bien grandes y bien puestos. ¡Claro que sí! La banda Angelus Apátrida Indoctrinated. Predominate. Some voices will be heard. tear apart. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Clásico del programa. Clásico del programa. '83, la banda británica Demon, al frente Dave Hill a la voz, y decirte de que este grupo pues han tenido diferentes etapas musicales. El grupo se inicia en el año 79. Surgieron como, digamos, uno de los grupos de la nueva British New Wave of Heavy Metal. El grupo se separa en el año 92 y regresa nuevamente en el año 2001. Y actualmente, en el presente, están sonando. De hecho, el grupo lanzó hace unos años el nuevo disco. Siempre ha habido una leyenda o una historia negra acerca de la banda Demon, porque el grupo Demon comenzó haciendo pues temas muy heavy, pero con temática muy satánica. De hecho, el Night of the Demon o en Spotted West son muestras de lo que te digo. Ese primero del año 81 y el segundo del año 82. Oímos hoy el The Plague, la plaga, ya me gustaría que llegue, ya mismo llegará, estamos a mediados de mes aún, casi acabando, ya pronto llegará esa paga. Pues nada, decirte que es The Plague, la plaga del año 83. Vaya clásico te he puesto, por lo menos a los cincuentones, seguramente que le ha venido a la cabeza este grupo, que bueno, es un grupo fetiche para los fans del puro heavy metal ochentero. Demon, hoy en Clásico Hora del Rock. Que esto acabó. Insistes como siempre. Y fue bonito mientras duró. Quiero volver a verte. No. Metiste una y otra vez, querías mi corazón, pero tu modo de actuar no te dio nunca la. Oh, Ahí hemos tenido pues a Aria Ignis, una banda que de verdad pues le estamos dando mucha fuerza y que bueno, hay que decirte de que este Gain Over es unas canciones que se incluyen en el trabajo pasado, presente y futuro. Son canciones como 8 concretamente: Alzamiento al Sol, Emanando Veneno, Sanaremos el Mundo, El Pozo Amargo, versión orquestal, Voces de Amarna, En su Cielo, Adiós, Mi Eterno Amor, entre paréntesis, y Gain Over. Bueno, pues ya sabéis, si queréis enviar la música, no os cortéis, tenemos un apartado de correos y queremos fomentar lo que enviéis, porque sinceramente hay que darle fuerza a todo lo que se está creando, se está haciendo en España. Él es Kevin Pérez y su proyecto Aria Ignis. There is a place lost in the celestial forest where you can find food, sleep, great dreams and rest. Here is your first time, remember a name. Together we will forget the sorrows of the day. Raise high your fear, all your worries disappear, and celebrate me all ahead. This is the place where the true heroes dream to their epic adventures. Polka Metal desde Valencia, Teragón, una banda que, bueno, aquí tenéis Drumwagen, es uno de los temas que están incluidos en el nuevo disco de esta banda que le han llamado When the Stories Begin. Y bueno, pues decirte de que es un trabajo muy interesante y que, bueno, hay que decirte de que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 canciones. Y bueno, pues ahí tenéis a este grupo del Duria, de Valencia, Teragón. Nos encanta fomentar todo lo que llega a nuestra redacción. Estoy encantado de la repercusión que está causando este programa, que espero sea una referencia y sobre todo que desconectes de todo lo que estás viviendo el día a día y ser protagonista en estos 120 minutos. Ya lo pusimos la semana pasada como adelanto y como una exclusiva, porque la banda está pronto a lanzar su nuevo disco que promete. De hecho, esta banda siempre lo que hacen, intentan o lo consiguen, hacerte una sonrisa de oreja a oreja. esta música me estremece, esta música me encanta, el heavy metal, arriba los cuernos, arriba esa fuerza, cada semana la hora del rock. Aquí tenéis el tercer tema que lanzan, o el cuarto tema que lanzan, la banda Acid, de su nuevo disco que está muy pronto a salir, hoy, Zombie Apocalypse. Una canción que Wolf Hoffman la dedica a toda esa gente enganchada a las redes sociales y que el teléfono es como una droga y tú eres ese zombie. Bueno, y en dos semanas estaremos charlando con el vampiro Lex Luger, que fuimos a su madriguera vampírica y nos comentó muchas cosas en un próximo Best Trip a Rock. Pero antes su música, para él, la que te pongo en este momento, en este Oral Rock 113, es su favorita del trabajo nuevo de Lex Luger. Lo lanza el sello Fish Factory y el tema es Aviador Nocturno. han conseguido los señores suecos Dark Tranquility y este Moments, que es un disco que de verdad no sé por qué no ha sido elegido por muchos fans de este género musical como una de las muestras del 2020 bastante interesante. Escuchamos ese Moments y bueno, hoy el Fall Stage. Que tenemos un WhatsApp para enviarnos o para más que nada que enviarnos, pues sí, también conciertos, lo que tú quieras, referente a la ola del rock. Ahí tenés ese WhatsApp 630 35 06 24. También puede ser uno más de esta familia metalera de los martes por la noche, donde nos escuches mañana, tardes o noches. Lehangen Christian, Melody Passion se llama el trabajo. Me ha llegado recientemente esta grata sorpresa. Melody Passion, así se llama el tema de este músico. Lehangen Christian. Christian Lindgren, el cantante de la banda Narnia, un grupo nórdico que era una especie como de Yngwie Malmsteen, pero un poco más melódico. Ya estamos contigo una hora y casi 9 minutos de esta misión, que de verdad la hago con mucho cariño para ti desde Menorca, desde las Baleares, para toda la gente que tengáis una cita cada martes, o reitero, cuando sea esta misión que estamos emitiendo. Emitimos en el grupo de emisoras AMSC, en Radio Antorba, en Radio Sonora, en Roca Madrid, en CD Radio Music, Asalto Mata Radio, Gen Radio, Radio Latina en Canarias, como Gen Radio también en Canarias, Eco Radio, Radio Narcea, Radio Pra, tanto Narcea como Pra en Asturias, Radio Diversa, y muy pronto estaremos en la FM, atención a esto, en la FM del Baix Llobregat. Sí, sí, como antiguamente hacíamos radio allá en el Octavo Día, o Metalmanía, o el mítico Metal sobre Metal que hacía yo en Barna. Lo tendrás muy pronto en FM y en Internet. Baix Llobregat, Barcelona. También estamos, por supuesto, en Gran Vía Radio, Onda Mar 80, Onda Mar Belviche, Onda Joven Sevilla, TAC Tenerife y más medios como Radio Vigo Sanabria. Ahí está ese, digamos, esa manta, esa forma, esa nube llamada así, la hora del rock. Engineered, exposed for quite some time. Where the truth is changed and will, just the lights will shine. They took a stance, chose one extreme. I'm afraid it is too late. You'll see them build a new regime, reconstruct their world. Orden Ogan, una banda de power metal procedente de Ansberg en Alemania, y se crea en el año 96 bajo el nombre de Tanzen Eigenfeinder, y al final pues se cambian el nombre este porque le dicen que son como una especie entre una orden, porque este grupo al principio hacía un rollo Running Wild, rollo pirata. Pero bueno, la formación como son Zeg, Nug, Lag, Toby y Nils hacen que los fans de Orden Ogan estén de enhorabuena porque tienen disco nuevo, este Inferno. Inferno, run on the world in the blaze of flame. Burn it down. There is magic in this room tonight, like a lucid vivid dream, everywhere and in between. An enchanted sense of pure delight, like an inner state of grace, everything falls into place. Meaning to it all. Tonight our love is shining brighter than the sun. This is our call. Just think about it. One shot, one life, one chance to throw the dice in. We can't waste another day. No. Segundo single de Ronnie Akin, Paul Christensen. Bueno, espero que este disco salga a luz, porque esta canción, One Shot, significa un trago en la vida. Es como una especie de despedida, y espero no equivocarme, de que este hombre pues nos dé mucha guerra más, tanto en conciertos como en discos, como en solitario, como con su banda más importante, como son Pretty Maids. Segundo single, se pone a la venta el disco en marzo, bajo Frontis Records, este One Shotter, Ronnie Atkins. quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Ya que los británicos Thunder lancen nuevo disco, porque de verdad es que emana un buen rollo, un buen rock and roll, unas buenas armonías, unas buenas guitarras. Este Last One of Tour of the Light fue el single principal y ahora ya están con el segundo que te pusimos la semana pasada. Ya le queda muy poco al nuevo lanzamiento de Thunder. Vamos a irnos, amigos y amigas, al disco del mes. Un disco un tanto estrambótico, un tanto extraño, pero que tiene ese también rollito que sé que os gusta a la parroquia de la Oda del Rock. Aquí tenéis disco de... es que me han puesto aquí al lado un buen café calentito y eso para mí son palabras mayores. Aquí tenéis, para la gente de la parroquia de la Oda del Rock, el disco del mes de enero. Prize. Bling, bling, Marilyn. Girl's best friend is a diamond ring. Bling, bling, Marilyn. She digs for gold. Bling, bling, Marilyn. Makes me cry, she's a deadly sin. Bling, bling, Marilyn. Her heart's soul. Bling, bling. Bling, bling. Tic-tac-toe. surprised. Bling, bling, Marilyn. Girl's best friend is a diamond ring. Bling, bling, Marilyn. She digs for gold. Disco del mes de enero 21, John Diva and the Rocket Love y este Bling, bling, Marilyn. Si te gusta el hard rock, pero así, a palo seco, es tu grupo. Recomendado en La Hora del Rock enero 2021. John Diva and the Rock and Love. She drives me crazy. Me ha llegado una cosa que de verdad es que suena brutal, suena a aquellos tiempos que la gente entrada en años, sabrás que estoy hablando de un grupo, te lo digo en este momento, los Danger. Este grupo, ¿quién no lo conoce? Que era una banda de buen hard rock melódico, muy potente americana, que teníamos a Ted Polley y a Bruno Ravel como máximos responsables de ese grupo. Pero ahora parece ser que Paul Lane, quien fue un cantante un tiempo muy limitado de los Danger, junto a Bruno Ravel, han hecho un trabajo que de verdad promete y mucho. Se llama la banda Wicked Smile, la sonrisa malvada, y este Wait for the Night. Te va a encantar súper seguro. Y la has oído aquí por primera vez en La Hora del Rock. Wicked Smile. dreamed or I can fly. Sometimes I see myself gliding in the sky. Sometimes I do believe that this is just a dream. Like a bird I'm feeling free. I dreamed or I can feel our hands touching each other while we're walking on the beach. I dreamed or I'm alive. I carry you in my arms while you look at me and smile. I dreamed or I can fly. Oh yeah. Oh, oh, oh. I dreamed or I can fly. Oh yeah. Oh, oh, oh. I dreamed or I can fly. I dreamed or I can roam. My legs feel like the feathers as I'm leaving all behind. Sometimes I do believe that I can get out this wheelchair. Spread my wings and fly. I dreamed to ride. Invernity y este I Dream That I Can Fly desde la capital, desde Madrid. Un sonido puramente interesante. Bueno, vamos a dar un cambio total, total, total a la tortilla. Con este tema a medio tiempo, casi baladístico, vamos a irnos con lo último de unas chicas muy cañeras. Ellas, Nervosa. Es lo nuevo de ellos, Venenus. De ellos, de ellas, de la gente que le guste esta banda tan potente en este panorama de los sonidos mucho más duros. Nervosa. Al frente, Diva Satánica. We'll be right back. La banda brasileña de chicas, en este caso con al frente, con la española Diva Satánica, desde Sao Paulo. Prica, Diva, Mia y Eleni. Como sabes, antes estaba Fernanda Lira, Karen Ramos y Fernanda Terra. Teníamos casi un trío, ahora es un cuarteto. ¿Y cómo suenan estas chicas llamadas Nervosa? Y seguimos con trabajos nuevos. ¿Quién sabe si este disco será lo mejor de recomendación del próximo mes? Ellos, Therion, nuevo disco. Hoy, Nocturnal Light. Luces nocturnas. Regresó de un lugar del que nunca se vuelve. Parecía confuso, increíble a la vez. Te miraba de un modo inquietante y perdido. No sabría decirte que fuera feliz. Tocó fondo dentro de un espejismo. Resolvió que quería dejarse querer. Paraísos soñados en yermos paisajes. Decadencia y furias, dolor y traición. Habitando un fantasma que nunca le oyó. Dulces y vanos recuerdos, trampas de su propia voz. Encontró que a su vuelta algunos no estaban. Se enfrentó con miradas de odio y rencor. Paraísos perdidos, pensamientos rotos. Lo que he dicho al principio de este programa, de este 113, los músicos son innovadores, les gusta pues no estar parados e intentan pues reinventarse. Es el caso del señor Jorge Salam en este Tempus y este Silencio. Como sabes, Jorge también guitarrista en gira de Jeff Cosotto y también ha hecho alguna que otra colaboración en disco con este cantante del jarro melódico que también ha lanzado disco su banda paralela llamada Wet. Me refiero a Soto. Solamente 15 minutos para decirte adiós. Vamos a ponerte, bueno, esto también es que ha llegado en este último, digamos, compás de la preparación de esta hora del rock, discos interesantes, Nervosa, Therion, y ahora nos llegan los Dead Daisies. Come on Alive. ¿Sabes quién tenemos cantando en la banda? Al señor Glenn Hughes. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. Mucha caña en promoción al nuevo disco de los alemanes Iron Savior Skycrete, así se llama el trabajo, y este tema que escuchas, donde está al frente como siempre Pixel, y de verdad que lo hace súper bien. De hecho, te diré que señor Pixel es creador de muchas canciones reconocidas en el power metal, productor y músico. Ahora sí, nos quedan solamente como 7-6 minutos para acabar esta hora del rock. Ha sido una hora del rock muy intensa. 120 minutos, 2 horas de magia radiofónica. Llegando a tu casa, a tu receptor, a tu coche, a tu MP3, a tu smartphone o ordenador. Bueno, esto que escuchas son los Aira, Crystal Ball, pero yo quiero acabar hoy con un grupo que, bueno, yo le tengo mucho cariño. Son unos luchadores de hace años y años y se merecen cerrar hoy esta hora del rock. Ahí tienes a Vicente Feijóo y sus Zarpa. Nos vamos ya hasta la próxima semana con este El Heavy es mi destino. Locución y presentación y dirección, quien te habla, Paco Jiménez, con cascos nuevos. Y técnico sonido, Reinaldo Reyes, producción de Alberto Comas. Hasta el próximo martes o cuando sea esta emisión que escuches en tu radio favorita. Si no, en Destripa Rock, los sábados a las 8 de la tarde en YouTube. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!